Este programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos El Papayal Musical. Bienvenidos al Papayal Musical. Empezamos hoy martes 3 de marzo. No te cases ni te embarques. Ajá. Empezamos el Papayal Musical martes, inaugurando el mes. Para que vean. Con las ganas puestas. Así el es. El mejor programa de la semana, del es mes. Es día martes. De la Casa de la Cultura. Por donde Henry Milo escucha. Para servirles hoy día en Esteban vivo. Esteban 8 y 2 minutos, 8 y 3 minutos, ¿no? Para que vean nomás, ¿estamos en vivo o no estamos en vivo? Sí, estamos en vivo. ¿A dónde nos pueden llamar, mi claro que Henry? Sí, nos pueden llamar al 2220966 si quieren comunicarse con nosotros, pedir canciones, dedicarle ahí algo, hacerse de abuenas, es. Divorciarse. Creo. Pedir deberes. Que todo hacemos. Lo aquí, que ¿no? quieran. Aquí tendemos la cama, lavamos los platos. Les hacemos los mandados. Enderezamos curcos. Eso es. Claro, todo lo a que manejar, quieran. Todo hacemos a aquí. Tocar. De todo, pero qué tocar, vean. Instrumentos. Ah, bueno, eso claro también. Que sí. También empezamos, claro aquí, ¿no? que sí. Bueno, mandamos saludos a toda la gente que nos acompaña. Hoy estamos internacionalizados. Nuestro corresponsal de Farmacias Económicas. A ver, salude, vean, mi querido compañero. Y ya sabe, toda esa gente linda, toda esa gente hermosa que compra Farmacias Económicas. No meta drama, vean. sí, ya. Nuevo auspiciante. Mi nombre es Andrés. Todos me dicen Jesús, ya saben. Aquí todo chévere, todo vacancísimo en el Papayal Musical. Dándole con la gente linda. Dándole. Hágale la pregunta de rigor, por favor, la necesaria. Ahí te quiero ver. Igual como ahora estamos en casa bien, ya que los invitados corazón se vayan contento. Ahí actualizando todo, grabándose. Eso. ¿Cuál es el mejor día de la semana, mi querido Andrés? Toma. El día martes. Pero no sensual. Pero el día martes. Esa es. Pero como hombre, dice. ¿De qué horas a qué horas, vean? De 8 a 9 de la noche. Después, ¿qué puede hacer nuestro amado público? Lo que ustedes deseen. ¿Cómo que? Por ejemplo, ¿qué podría hacer esa a las 9? Puede ir a tender la cama. A ver, Chica da Silva por el internet. Claro, capítulos buenos, ¿no? Capítulos claro, buenos. Claro. O Terra Nostra, que también está. O Terra Nostra, que era una buena. El clon. Vean nomás, ¿no? Claro. Era ver el fútbol. Las novelas también venezolanas. Claro. La novela venezolana y brasileña, las mejores. No, las mejores. Las mejores. Hasta las chicas. ¿Verdad? Hasta las chicas, ahí no sé. Bueno, gol. El gringo. Bueno, papayales, empezamos en vivo este día. Pueden comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a la página de Facebook, Twitter y YouTube. Como estamos ahí musical. Como el Papayal Musical. Así es. Y al mail nos pueden escribir el papayalmusical@gmail.com. Y empezamos con un poquito de saludos aquí. Vamos ya, con grandes saludos WhatsApp. Para la parte de Lulun Coto. Bueno, allá siempre nos escuchan. Vea, mi querido Henry, para Michelle Oña, para David Moreno, para Adán. Para Adán, le dije. No, y Eva. No sea tan el colmo. A ver, usted, mi querido Andrés, personas que le escuchen. personas que lo escuchan. Mi farmacias querida, económicas. Farmacias económicas. Ya después del camello, ya se viene acá ya abombados, están allá la chance. Ya la chance, la mujer para mi ñorita, para mis dos retoños, para mi Joaquín, para mi Emiliano, un abrazo. Buenos guaguas, desde pequeños ya bien influenciados. Oiga, y por aquí también tenemos, bueno, vamos con la primera invitada, ¿no? Sí, sí, por favor. A ver. Tenga la bondad de pegarse. Pero ponga ahí una fanfarre doble. ¿Qué es eso? Que no zambas, dijo. No, que no zambas, ¿por qué no, vea? A ver, preséntese, ¿por qué le tuvimos aquí? Bueno, ya han escuchado su voz. A ver, en portugués, si nos puede saludar esta noche. ¿En portugués? Sí. Portugués. Boa noite a todos e as amigas de São Paulo e Chile, Peru e Bolívia que estão ouvindo ao Papaya Musical. Una pregunta así de rigor también, ¿cómo se diría papaya en portugués? Papaya. No, no, no. O sea, que Pitahaya no. Ay, no sabía. No creo, vea, mi querido. Póngase que no haya ya papaya, ¿no? ¿Cómo no va a haber? ¿Y usted cómo se iría? Sí. No, Chicaba Silva no es. Ah, no es visitar. No es visitar Brasil. Pero vea, ya tenemos aquí, estamos internacionales, casa llena, así que. Corazón contento. ¿Por dónde nos pueden escuchar? Haga la pregunta ya, Jesús. ¿Dónde nos pueden escuchar, vea, mi querido Jesús? ¿En qué dial? ¿En qué día? Ya me cogiste en bajada, amigo. No le hemos dado la. No, la no me dan el día todavía. Entonces no se olviden de escucharnos. 9:40 AM y por vía online, donde nos pueden escuchar. www.casadelacultura.gov.es. Pueden escucharnos a nivel mundial. Da el clic en el link de la página de Facebook del Papayal Musical. Ahí está la publicidad. Entre ese link y escuche directamente el programa en cualquier parte del mundo. Así es, gente, que bueno, empezamos bien el programa, la semana, todo. Sí, inauguramos el mes con las buenas energías que nos caracteriza, despapayándose, claro, con gente de bueno, otro país. Bueno, vamos con algo de musiquita, después eso. Venimos ya con la bomba, con la sorpresota de este día. Sorpresota. Y ya venimos, estamos en el Papayal Musical. Y nos vamos con rumbo hoy día martes. Estoy enamorado de una linda mujer, cada vez que la veo se me eriza la piel. Estoy enamorado de una linda mujer, cada vez que la veo se me eriza la piel. Yeah. musical. Desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. 2220-966. 966. 966. Estoy enamorado 966. De una linda mujer. Cada vez que la veo. Y gente, seguimos aquí en el Papayal Musical. Así que ya se van. Con razón, somos el mejor día de la semana. Semana, vean, ¿no? Estamos con lo tropical. Pues, y estamos aquí a la casa llena. Podría decir, contento. Full. Y ahora sí vamos. Desde los Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Uruguay, Salcedo, Paraguay, Colombia, Carapungo, La Perro, La Tola. Para que vea, de todo lado estamos aquí, ¿no? La Santiago, dice. La Santiago. Ah, la Mena. Bueno, gente, mandamos saludos a la gente que nos escucha todos los días. Todos los días que se puede repetir el programa. Ah, claro, porque estamos también los reprises en la página. Oye, entonces de la se lo saca bonito. Pero ¿no? ¿Qué pasa? Así, sí, mandamos un saludo a Stalin, a María Verónica, que nos van escuchando en su auto. Están yendo del condado vía mitad del mundo. ¿Ya? Vayan escuchando la buena música que tenemos en el Papayal Musical todos los martes. Todos los martes, no se lo pierdan, de 8 a 9 de la noche. No se olvide por recargados. 40M y vía www.casadelacultura.gov.es. Así que, gente, empezamos aquí con la presentación de nuestros invitados. Ponga ahí una música de fanfarria, vea. Así, no hay. No hay. Hágale usted. Claro. A ver, y ya estamos con. A ver, diga, pues. A ver, diga. Preséntense, preséntense. Y suena, suena. Carisma de Venezuela. Nada que Menudo, Magneto, la Quirúa, nada. Estamos con el grupo Carisma directamente desde Venezuela. ¿De qué ciudad me decían, amigos, si nos se pueden presentar? Eso, vamos. Claro que sí, bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad que nos dan acá los medios de comunicación, en especial la gente de la Casa de la Cultura. Bueno, sí, somos Carisma de Venezuela, somos de Puerto Cabello, Estado Carabobo, ¿verdad? Donde es la playita, el solcito. Invitarán, frío, invitarán. Claro, invitarán. Por supuesto, claro que sí. Ya creo que vamos a contratar un... Una buceta que nos lleve. Allí, nos vamos vía terrestre ya. Aunque sea en el pandero nos ponen. Claro, así es. Bueno, sí, súper contento, súper contento de estar acá en este maravilloso país. Arribamos a la ciudad de Quito aproximadamente un mes, tenemos acá. Harto frío. Sí, full. Y bueno, de hecho muchos están enfermados por allí, por la altura y todo aquello, ¿no? Pero bueno, ahí está todo. Así recibimos a los extranjeros, así recibimos. Con lluvia y todo. Con lluvia y todo, así les lloramos de la emoción. De hecho, el primer día que pisamos Ecuador, bueno, llovió fuertísimo. ¿Ya? Sí. ¿Cómo vamos de platillos? Bueno, el día que cayó, lluvia, granizo. Ajá, estábamos en Machala, ¿no? No pudimos apreciar... ¿no han visto el granizo? Ese evento natural, ¿no? Ah, bueno. Usted parece actor venezolano, de novela. Sí, yo estuve 2 años estudiando para Sí, para dije yo, galano, ¿no? Sí. Venezolano. ¿Cuál es su nombre y qué instrumento toca? Bueno, mi nombre es Eduardo, soy vocalista principal de la agrupación. Y bueno, encantadísimo de estar en este prestigioso programa como lo es Papayal, ¿no? Muchísimas gracias. Claro, Papayal, que sí. ¿Por ahí a quién tenemos en el medio? Bueno, buenas noches, Elvis Alejos. También soy cantante principal de la agrupación Carisma Venezuela. Bueno, y encantado de estar aquí en este maravilloso programa como es el Papayal Musical. Y enamorado de Ecuador, con este frío para nosotros. ¿Cuánto tiempo van en Ecuador, decían? Un mes. ¿Y ya les gustó? ¿Qué comida les gustó de Ecuador? Mira, hemos comido de todo. ¿Tripa Mishke? Ahí les quería ver. Estuvimos en la ciudad de Ambato y probamos allá lo que llaman Yapingacho, ¿no? Yapingacho. Ya la tortillita de papa. Ah, Yapingacho. Pero ese es lo más aniñado aquí, o sea, lo más in. Nosotros tenemos el cuy para todos ustedes. Cuy también. Conejillos de India. Acá no comen, no frecuentan, o sea, comer cuy, ¿no? Acá. Sí, se come el cuy. Claro. Ajá. Eso almorzamos. Claro que sí, por mi lado también derecho tenemos aquí a los amigos de, si se pueden presentar por aquí, ¿cuál es su nombre? Mucho gusto, buenas noches, mi nombre es Josué Olmedo. Vea esa voz. ¿De dónde usted? De aquí mismo, decían. Sí, acá de Quito, ecuatoriano. Ahí a su derecha, si nos presenta, si habla un poco de español o no. Hablo un poco de español. A ver, preséntese en inglés, queremos también. Pero hablen inglés. ¿Usted? A ver, in English, present, we program. No le da a usted, a mi querida gente. Solo llegué hasta Interchange 3. Present in English. present in English. My name is Brett Schaffner. ¿Qué voz es esa también? Buenazo. Estamos, ustedes son organizadores de qué fundación, de qué ministerio nos decían por ahí. Pertenecemos a un movimiento universitario cristiano. Es la Comunidad de Estudiantes Cristianos del Ecuador, cuyas siglas son la CESE. Es de quienes representamos. Genial, estamos aquí con gente extranjera. La visión que tienen ustedes también nos van a contar un poco más adelante. No sé si nos pones una cancioncita para a ver si nos organizamos con los micrófonos, que estamos para reventar esta noche. Pero nos vamos con más música, están en vivo. Así que pueden llamarnos a donde tesoro. Al 2229-66, no se olviden llamarnos, escribirnos al Facebook o al Twitter, que estamos aquí a full con los panas de Carismas. Ya no me olvide, con CS. Y con la chica de Hebra, sí, vea, estamos. Y no se conforma económica. Así que, gente, no se separe del papayón musical y vamos con. Y Barcelona está perdiendo. Pero presenten con qué canción vamos ahora. Ya perdió. Ok, vamos a escuchar un tema que se titula Te Extraño. Yo creo que es amigo, el tema. A ver, una pausita. Nos están mandando saludos, que sus canciones están buenas, que donde pueden escucharlos. Ya vamos a dar estos datos, ¿no? Sí, no. Que bueno. Está genial, que su voz está sexy. Bastante sexy. De alguna novela. Es un buen partido. Claro. Si no, les digo con sí, y mando saludo a María Milita Pozo, que nos escucha. Un abrazo fuerte. Le gusta esta música, le gusta bailar y está genial la música. Eso es. Después. Así que ahora sí vamos con la presentación de la canción. Adelante. Qué bueno. Okay. Y bailen, bailen. Para todos ustedes, ahora vamos a escuchar el tema Te Extraño. Bravo. Siento que voy a morir si tú no estás aquí. Te extraño. Recuerda que nosotros tenemos las esferas. Dime qué tengo que hacer para que creas en mi amor por ti. Me voy a enloquecer si no confías en mí. Aquel atardecer me confesé frente a ti, oh amada mía, que era muy feliz y que a tu lado quería seguir. Extraño tus ojos, también tu escuchando el Papayal Musical. El Papayal Musical. Desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. 2220-966. Si tú no estás aquí, te extraño. Recuerda que nosotros tenemos las esferas. Y gente, seguimos aquí en el Papayal Musical con los panas Carisma de Venezuela. Eso es, mi pana Felipe, que Felipe no vino, perdón. Mi pana Henry, que anda por ahí el parado. Papayal Musical. Se parece ahí, entrevistador de fútbol, que anda de un lado para el otro. Pero qué lindo estar aquí a full de casa llena. Estamos en el Papayal Musical. No se olviden de llamarnos al 2229-66. Claro. Y buscarnos en el Facebook, Twitter y cuando teníamos nuestro blog. ¿Cómo? Blogger, pues ahí en el YouTube. No sé, ah, sí, sí, tenemos algunos videos también por ahí. Eso es. Bueno, gente, y también mandamos saludos al condado. Nos escuchan también en el sur de la capital, Hospital del Sur, La Mena, La Santiago. Ahorita ya estamos todos aquí. Giovanni Pascoli. Nos escucha también el condado, Natalie Pozo. Le mandamos un saludo y un abrazo fuerte. ¿Ah, en serio? Sí, también por allá. Mi cuñada en Orquídea les escucha, que es de Carabobo, dijeron, ¿verdad? Sí. Ella nació allá, mi cuñada. Bueno, más. Parientes. Mi hermano y a mi sobrinita que van a nacer. Y bueno, empezamos de este segmento del programa. Estoy enredado con los cambios. No creo, Usted estamos siempre aquí ya con los muchachos de la CESE, ¿verdad? A que nos van a hablar de algún evento que van a tener por aquí. A ver si nos comentan un poquito de esto. El fin de semana que viene, desde este jueves 5 de marzo hasta el domingo 8, tenemos nuestro campamento nacional. Cada año tenemos este evento de capacitación dirigido a estudiantes universitarios que en una u otra manera están vinculados a nuestro movimiento o también a comunidades de fe en las distintas ciudades del país. Ajá. ¿En especial? ¿No? Acá en Quito estamos en alrededor de 7 u 8 universidades. Pero también tenemos presencia en universidades en la ciudad de Guayaquil. Y también algunos contactos en unas 2 o 3 ciudades en Cuenca, en Riobamba y en Ambato también. Entonces este fin de semana tenemos nuestro campamento nacional. Genial. ¿Y en qué consiste más o menos el campamento? ¿Cuánta gente estiman que va a estar ahí? ¿Ya tienen ahí las expectativas? ¿Cómo va del evento? Mira, estamos esperando que asistan alrededor de 65 personas, entre estudiantes y quienes trabajamos en el movimiento, ¿no? Como los mencioné y como ya habrán sospechado desde el propio nombre de nuestra organización, la Comunidad de Estudiantes Cristianos del Ecuador, entonces mucho del evento consistirá en reflexión bíblica de lo que significa ser cristiano en la universidad. El tema en particular para este año son las parábolas de Jesús, estas historias que conmueven vidas. Ajá. E historias que conmueven estructuras políticas y sociales también, ¿no? Qué genial, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar meditando en estos 3 días. Importante, algo que hace falta, a pesar que somos un programa laico libre de muchas posturas religiosas, espirituales, es necesario este tipo de labor, de hacer cosas, ¿no? Más que quejarse, hacer cosas por cambiar la sociedad, el país. Qué mejor si cambiamos por uno mismo, ¿no? Me parece interesante la visión que tienen ustedes con la CESE y lo que están haciendo también, impactando a gente, ¿no? Que es importante y necesario también. Sí, muchas gracias además, ¿no? Es un espacio, como tú has dicho, un espacio laico, pero gracias por el espacio para contar acerca de las actividades que estamos haciendo, ¿no? Un par de detalles más del evento. El evento es en Manglar Alto, es en la playa, en la provincia de Santa Elena, ¿no? Y como les digo, desde el jueves hasta el domingo. Si de pronto alguien por ahí nos escucha y está interesado en tener más información, puede llamar a este celular. Puedo dar un claro celular, que ¿cierto? Sí, diga nomás. El 0985-661740. Buenazo. A ese celular pueden llamar. Claro que sí. Y a ver, tenemos aquí, como decía su nombre, nos olvidamos. ¿Su nombre? Mi nombre es Brett Schaffner. ¿Encargado de qué eres tú, Brett? ¿Encargado de qué? ¿Cuál es tu labor en la CESE? Yo estoy visitando para ayudar con esta conferencia. ¿Qué tal te parece Ecuador? ¿Qué tal te parece Ecuador? Es hermosa. Vea nomás. Como sus ojos, vea, mi querido. Como mis ojos, ¿no? Ya quisiera tener esos ojos de esa pinta de Brad Pitt que no tengo yo. Full guayra pa' música. Pero bueno, la gente también tenemos aquí, Tavo, que forma parte de la CESE. ¿Qué le puedes decir a la gente por este día que va a haber el evento? Este día, ese. Bueno, que si están animados, que vengan, es full chévere. Si no están animados, si no. No están en... Bueno, que vengan si están o no están. ¿Ya? Y conoces full amigos, muchas personas de ahí de diferente, no cultura, pero diferente ciudad. Y tal vez cultura, pero también hay gente de otros países y puedes conocer. Como aquí en el Papayal. Claro. Claro, Venezuela, Brasil, Salcedo. ¿Qué mensaje les darían a la gente para despedirse? en esta parte. Sí, una vez más, gracias por escucharnos y les animamos a participar en nuestro evento. Si de pronto no pueden, igual les animo a llamar al celular que les di, 0985-66-1740, para poder dar más información acerca de nuestras próximas actividades. Igualmente, gente, si es que no se graba el número del celular, si es que nosotros vamos a subir el número de celular a la página del Papayal, ¿no? Claro, se le comunica con nosotros, les ponemos en contacto también con los muchachos de la CESE, ¿no? Qué genial labor lo que hacen los muchachos. Un aplauso para la labor que hacen, pero bravo. Qué genial formar parte de estas líneas de hacer cambios en la sociedad, de alguna de otra manera. Nosotros lo hacemos a través de la música, de la cultura, eso, los muchachos a través también de la música, impactando de alguna manera, ¿no? Es más con cabe, ¿eh? Inyectando bastante alegría también bueno, a la vibra sociedad. Más que todo, ¿no? Bastante flow también. No, tampoco, vea. Flow, así, claro que sí. Ahí sí nomás. Pues vamos con otra cancioncita, ¿sí? ¿Con cuál vamos? Promocione ahí nuestros queridos invitados. Vamos a hacer un tema que se titula Amor Distante. ¿Okay? Híjole, te vea, estamos así pero que románticos. Ya activado, Amor Distante. Así que gente, no a bailar. Del Papayal Musical. ¿Qué se van a separar con esto? Tendremos que separarnos, pero pase lo que pase. No podemos olvidarnos. A pesar de amarnos tanto, tendremos que separarnos. Pero pase lo que pase, no podremos olvidarnos. La distancia eres la princesa que me llena de amor. Siempre estarás en mi corazón, porque ilusionado estoy y te di. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. ¿Quiere aprender a dibujar o pintar? El Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le da la oportunidad. No existen límites de edad para acceder a los cursos de dibujo y pintura. Venga al edificio de los espejos, realice la matrícula para usted y sus guaguas y escoja el horario que más le convenga. Cursos de dibujo y pintura en el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para más información llame al 2221006, 2221006, extensión 446. O al celular 0998-200474, 0998-200474. ¿Usted quiere aprender a dibujar o pintar? En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estás escuchando el papayán musical, el papayán musical, el papayán desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966, 2220-966. Y bueno, gente, seguimos aquí y suena Carisma de Venezuela en el papayán musical. Claro que sí. ¿Sí? Los muchachos de la CC, ¿no tienen alguna barrita, algún coro de la CC? Sí, no sé. Nada. Nada. Ya no sabe qué hacemos de todo. Chispum. Así que sí. Así que, gente, seguimos con los panas de Carisma y vamos con el tema del día, que es, mi querido Henry. El tema del día de hoy es lo absurdo, ¿no? Hablamos bizarro. Lo bizarro, lo extraño. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué tiene tanta importancia? ¿Por qué se le toma más relevancia a esto más que cosas quizás un poco más serias, no? Creo que será para ahí el bullying, vea. Claro, hablamos de ahí de su mandatario. Así que dice, las delfinas, los delfines y las delfinas. ¿Qué opina, vea, mi pana, acá empezando desde la izquierda? Bueno, está lloviendo, ¿verdad? No se me ría. Realmente para los países de Latinoamérica, Europa, pues a nivel mundial, digamos que, o sea, que nuestro presidente a veces, tiene equivocación a cosas absurdas, ¿no? Realmente, ¿no? Que ya salió medio raro. Palabras mal interpretadas y bueno, ya en las redes sociales está millón, ¿no? Eso y bueno. Háblalo más porque está lejos, por eso habla. Ahí está. En Venezuela. No es un secreto. En Venezuela le quiero ver. Nuestro presidente se debe imaginar, imagínate todos los comentarios ahorita a nivel mundial por esas palabras absurdas. Que ocasiona un boom, ¿no? Sí. Y todo lo que pasa en las redes sociales, del Facebook mismo, que es algo absurdo que digamos. Mucho le mandan, vean, ¿no? Que los virus. Que lo no sé qué. Que video dos chicas peleándose en no sé dónde. No sé cuánto. Que perrito desahuciado. No sea mentiroso, vean. ¿Ha visto ese? Había uno de, ¿se acuerdan? Con respeto a todo lo que pasó en Venezuela. ¿Ya? De ese gallo, de ni sé cuánto. ¿De cuál gallo? De esa ave, de ese perro, de lo que pasó después de la muerte de... El pajarito. Bueno, vamos desde aquí, desde la casa. Aquí la papaya sabemos que es la fruta. ¿Qué significa papaya por allá? Nos estaba explicando ahí algo medio raro. Papaya. Papaya, allá le llamamos lechosa. Vea nomás. Parece. Lechosa, ¿no? El fruto ese que es anaranjadito, ¿no? Ya. Pepitas y cosas, ¿no? Y papaya también es cuando tú consigues algo fácil. O sea, no tienes que sufrir para conseguirlo. ¿Qué tal? Aquí es una papaya. Papaya. Una mantequilla, pues. Aquí tillos también. Preguntémosle acá. Aquí, cuchara significa... Cuchara de palo. Sí, en Venezuela. Aquí es buceta, ya... ¿Qué significarán? Sí, es una palabra que Buceta, así de ahí. ¿Qué es para? No, en Venezuela también, pero, o sea, depende del modo que lo digas. Buceta ha sido mala palabra ya, vea. Claro, sí, ha sido feo. Ándate a la cuchara. Yo le dije a usted, vea, usted va a manejar buceta, le dije. Claro, ¿cómo voy a hacer eso? Qué bestia, disculpen. Sí, los que estén escuchando. Claro, no sabemos, es lo absurdo, cosas que pasan en diferentes países que no tienen la misma connotación en el nuestro, sí, ¿no? Ajá. Y hablábamos acerca también de todo esto de lo social, de lo político. Más ahorita no político, creo, ¿no? Por lo que está sucediendo. Pero no irán a avisar. No, no. Claro, ¿verdad? No, que aquí también es... Machete. Claro, también. ¿Y? Chao. De ley. Ya después. No. Chao, papayal. Claro, y si nos vamos a Venezuela. Ya, mejor día de la semana. ¿Qué tal ven ustedes de aquí el país? ¿Cómo ven la situación aquí? Yéndose un poco más fuera de la música. ¿Cómo han visto ustedes? Lindo, social, feo, la gente. Chévere, no, bien. Frío, bien, bien, bien, bien. No somos unos chicos mentirosos. Más les vale. No. De hecho, estuvimos esta tarde reunidos allí llegamos en el consulado, en la migración, ¿no? Estuvimos allí, ¿no? Y nos hicieron una encuesta allí de, bueno, ¿qué nos parecía Ecuador y todo aquello? Y la sinceridad, ¿no? La sinceridad. No, mira. La gente. O sea, yo, en particular, bien, o sea, gracias a Dios, pero nos han atendido muy bien, pues, ¿no? Ya ves, ya me voy. Sí, Boca va a censurar, te censura el programa. Cuente, ¿la gente para usted? No, bien. Chévere, full pana, como decimos allá en Venezuela, y bueno, no solamente aquí en Quito, en las partes donde hemos ido, en Guaranda, en Machala, ¿no? Tuvimos los carnavales de Guaranda. Más que yo. ¿Sí? ¿No ha viajado a Guaranda nunca? ¿No ha ido a los carnavales de Guaranda? Pero de chiquita, ya, no me acuerdo. A Venezuela tenemos que irnos, un tour Venezuela, Brasil, Nevada, tenemos que irnos a Nevada. La ciudad, ¿qué le parece? Oye, de verdad, encantado, no, es muy bonita Ecuador. Algo parecido en lo que están hablando anteriormente a nivel político, algo parecido, pero a nivel de belleza es espectacular. Mira nomás. Sí. O sea, el clima, le pregunta a usted. No, y que está, ¿sabe? Una de la, digamos, de que me ha llamado la atención es la organización del transporte. El sistema de transporte, ve acá. A ustedes les gusta. Mira, sí, me ha parecido simpático, ve. Poco rápido, pero. ¿Estás seguro? Sí, bueno, quizá ustedes, bueno, porque como dice el dicho, ¿no? Nadie profeta su tierra, ¿no? Como que hay que decir. Bueno, no, que depende de la. Claro. Uno a veces tiene que salir a otro país. Ah, para valorar. Sí, pero bueno, no, realmente, de verdad, aprecia. Hablando la cuestión del transporte, ¿no? Tuvimos la oportunidad de subirnos a un Colón Camal. Sí, un cuello. Sí, lo recuerdo. Metrobús. Sí. Troles de varones. Y una muchacha le tocaba quedarse en la parada, ¿no? Y el señor habla por el parlante, ¿no? Y dice, cerrando la puerta. Cuando la muchacha fue a salir, le cerraron la puerta y siguió derecho. O sea, la dejaron más allá, pues. Y por eso es que digo que el transporte es un poco rápido. Pues hay que andarle encima para que... Y bastante para gente, que ¿no? Sí, muchísima. ¿Qué le parece el clima aquí en Quito? Mira, el clima espectacular. No, ya le voy a decir por qué. Ya le voy a explicar por qué. Es como porque... que usted me pregunte, ¿qué tal Ricardo Montaner? Lo que pasa es que nosotros... Entre Ricardo Montaner y Guillermo Dávila. Lo que pasa es que no sé... Lo que pasa es que nosotros venimos del calor, o sea, de allá de la costa de nuestro país en Venezuela. Y obviamente, al venir al frío, o sea, te sientes cómodo, estás bien. Pero te afecta un poco con la cuestión del fañosismo, ¿no? La gripe y todo eso. Claro, aquí lo pasamos con gripe siempre. Sí, claro. Te pone bastante fañoso, pero no, espectacular. De hecho, ahí, cuando nos regresemos a Venezuela, no va a hacer falta el frío de acá. Hay un... un poquito. Un mensaje por allí que el clima de Quito es como las mujeres, ¿no? Algo así. ¿No? Eso dice, que varía. Bueno, como los hombres, ¿no? También, ¿no? Usted debe saber, usted es de Venezuela, señorita manager. ¿De dónde es usted? ¿Usted cómo ve a los hombres? También son así, ¿no? Variables. Igualito a los venezolanos. ¿Ves? Usted es el contacto aquí, ¿no? Sí. Chivea nomás, a ver. Miedo. Quiere representarnos también. Tenemos pinta. No como el señor, pero tenemos pinta. Claro, nosotros pinta, pero para albañiles, vea usted. Parece que venimos haciendo con una losa. Parece que venimos fundiendo una losa. Bueno, compañeros, vamos con música, ¿no? Pero algunos saludos. Sí, que nos estén escuchando en Venezuela, en cualquier lugar. Sí, bueno, siempre nos escuchan en todas partes del mundo, pues, gracias a Dios. Parece nosotros. Conectados allí, porque nosotros mismos te hacemos la publicidad, ¿sabes, no? Cuando estamos en una radio, le mandamos el link, bueno, a todos nuestros panas, amigos, para que nos escuchen. Bueno, saludo a toda la gente que nos está escuchando, Venezuela. Vamos a escuchar un tema, vamos a hacer el número 3, mi pana, allá, el 3, el 3. Ajá, ¿eh? Hacemos el tema que se titula Chica Carisma. Eso es, ya me en el papayón. De hecho, estamos buscando una chica carisma, una chica carisma ecuatoriana. Desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. 2220-966. Y suena Carisma. Goza. El papayón musical. Hay tantas llamadas que están entrando que no entra ni una. Sí. Y hay tanto baile que ya nos duele las piezas. Eso es. No es porque estén mojados los zapatos, ¿no? No. Es que estamos bailando aquí. Qué da un gusto con Carisma de Venezuela. De Venezuela. Con la Cheche. ¿Con? Nivea. A ver, ¿cómo? Nivea. ¿De dónde? Brasil. ¿De qué parte? São Paulo. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice tesoro en portugués? Tesoro. Oh, tesoro. Las que te adornan. Eso, sí. Claro que sí. Bien internacional, estamos en Casa Full. Y por nos pueden escuchar internacionalmente, ¿por qué link, tesoro? Dígale. Por www.casadelacultura.gov.es, ahí se mete nomás y nos escucha con Carisma, con César. No creo mala memoria. Y farmacias económicas. Claro, con farmacias económicas. También mandamos un saludo a nuestro productor Felipe Mosquera, que no pudo estar venir con nosotros. Está con unos proyectos también a largo plazo. Vamos a incursionar en otra vez en nuestro canal de YouTube, porque empezamos como bloggers en YouTube. Para que vean nomás. Van a hacerse algunas parodias, algunas cosas. Ahí medio chistoso el muchacho. No creo. ¿Dónde le ven? Ah. Claro, bueno, tenemos algunos proyectos y son bienvenidos igual cuando quieran, ¿no? Y así gracias, que gente, gracias. No se olviden de escribirnos al Facebook como El Papayal Musical. Así que no se olviden que estamos para todos y para todo. Claro que sí, nos escuchan internacionalmente, nos escuchan en Brasil, decías que nos escuchaban en Chile, ¿dónde más? En Perú y Bolivia. En Brasil, un gran saludo para Marcos Fernández, que nos escucha desde Porto Alegre. Hermano, un gran saludo. Igual de Venezuela, que ya está mi hermana desde Valencia. Saludos, ñañita, que aquí estamos con carisma, con bastante carisma. Eso es. Carisma para ti. Carisma con eso. Y bueno, gente, vamos con el despapaya. Te veo, mi querido Henry. Ahí te quiero ver. Y en esta parte vamos a participar todos. Del que no canta, baila. Eso es. El que no baila, goza. Y aquí hacemos hasta la bombita. Que en el medio me baila. Se suben a la mesa. Eso es. Vente el rayo, que la del trole. te curo el espanto. Chivomonta. Así que, gente, sin que te roste. ¿Qué nos va a cantar? ¿Nos quieren cantar? Bueno, a ver. Yo quiero que toquen este corito. A ver. Presten atención, a ver, que vamos, lo van a repetir. Ok. Aprendamos. Dice así. Estoy enamorado de una linda mujer, aquí en el programa Papayal se me eriza la piel. Está mucho. Estoy enamorado de una linda mujer, en el programa Papayal se me eriza la piel. Ya, se me apagó de una. A ver, háganos ahí con la boca, hay un tarareado ahí de un instrumento, no sé. Esto, en el programa Papayal, ya pasa bien con los panas, guando y vacilando. Carisma de Venezuela, te está rapeando, te está gozando. Mira cómo baila, mira cómo se mueve, mira cómo baila mi negrita peligrosa. Ya no camine la calle, ahora camine, Cristo. No se burle, vea. No, no me burlo, tiene talento. Así, así son los... Ahora sí vamos a lo tropical, pues. Ahora sí, ahora sí, a lo tropical. Suyo, ahora sí vamos con él. A ver, ¿se acuerdan del coro ustedes? ¿Se acuerdan del coro? A ver. Una, dos, tres. Repítanos, ¿verdad? Cabeza de pollo. ¿Lo grabaron? Claro, a ver, vamos ahí. Estoy enamorado de una linda mujer, en el programa Papayal se me eriza la piel. A ver, estoy enamorado. A ver, vamos. Una, dos, tres. Estoy enamorado de una linda mujer, en el programa Papayal se me eriza la piel. Estoy enamorado de una linda mujer, en el programa Papayal se me eriza la piel. Y ahora sí, ¡bravo! Eso, estamos duros. Están contratados para que nos acompañen en la gira promocional. No debe traerles nada que Ricardo Montaner. Nosotros somos chéveres. Qué Franco de Vita. ¿Cómo eres de esto? Chininacho. General. Guillermo Dávila. ¿Quién más de allá? Karina, los pana, mi amigo pana, Porfio, Aló, los adolescentes. Los adolescentes. Los hermanos primera. Los hermanos primera. Los hermanos niños naranjos. No, esos son de acá. Cisa Tuaquiza. Cisa Tuaquiza, Ceci Narváez. Mira, pues podemos armar una orquesta aquí con varios... O sea, con varios amigos de claro, de todo lado. El pan aquí tiene pinta de guitarrista, ¿no? El gringo. ¿Algún instrumento que toque usted? ¿Algún instrumento que toques? No, no, nada, no, guitarra. No importa, nada. Todos bailamos bien nosotros. Claro. Muy bien bailamos. Y la chica de Brasil, bueno, de repente nos ayuda con los coritos allí, ¿verdad? No, tú eres la garota. O podemos grabar el tema Linda Mujer en ¿cómo en se llama? En Brasil. Brasileiro, ¿cómo es? Portugueiro, ¿cómo se dice? ¿Cómo dirías Linda Mujer en portugués? Estoy enamorado de una linda mujer. Estoy apaixonado por una linda mujer. Ay, suena sabroso, suena pegajoso. Pero no programa Papayal Musical. Oye. Se me eriza la piel. ¿Cómo? Se me para la piel, se me paran los pelos. Fico arrepiado. Esa misma es, ¿eh? Bravo. Compañeros, qué genial. ¿En inglés? ¿Cómo haríamos? Ahí. Estoy enamorado de una linda mujer. Ayuda. Estoy enamorado de una linda mujer. ¿Cómo diría en inglés? I love you, chica. ¿Qué? Estoy enamorado de una linda mujer. I'm in love with a beautiful woman. En el programa Papayal. En el programa Papayal. In the show Papayal. In the show Papayal, yeah. Se me eriza la piel. Se me eriza la piel. A ese eriza. Eriza, es peluca. Yeah, I have goosebumps. Bueno, bueno, ahora a lo que nos caracteriza, a lo cholo. Y al ecuatoriano, ¿eh? Ajá, es lo mismo. Con acento. Es lo mismo, pero con barba. Ah, claro. Con barba, y narizones. Es lo mismo, igualito. Papayal, es un gustazo. Bueno, vamos con la última canción, vean. Para venirnos. ¿Con qué canción nos vamos, vean? Manda saludos. Vamos a hacer. No se enoje. El track 1. Vamos con el sí, track 1. Sí, qué linda mujer que es promocional. Eso, a gozar. Vean nomás. Así que promocione el track 1. Ok, bueno, si me permite, por favor, las redes sociales. Claro. ¿Sabes? Sí, para claro los contratos y la cosa, ¿me entiendes? Eso va después. Ya venimos con eso. Eso va después, claro. Ahorita bailamos. Ahorita bailamos. Coja su pareja. Eso es, estamos en el Papayal Musical. Estoy enamorado de una linda mujer. Cada vez que la veo se me eriza la piel. Estoy enamorado de una linda mujer. Cada vez que la veo se me eriza la piel. Seguimos aquí en el Papayal Musical, ¿eh? Siempre nos falta tiempo. Nos falta baile. Eso. No, aquí estamos a todo, vea, calientitos estamos. Sí, sudando. Capaz que salimos y nos torcemos. O nos tuerce. Ahí nos torcemos. Nunca les hicimos la pregunta de rigor. Eso, ya quería verlo. ¿Cuál es el mejor día de semana, Carisma? El martes. Pero todos, ¿no? Son ustedes. Ajá. ¿Cuál es el mejor día de la semana? El martes. Eso, ¿de qué hora? De 8 a 9. ¿Usted qué haría aquí en Ecuador a las 9 de la noche? Ya después del papayal, ¿qué haría? Y me de farra. ¿Sale con el papayal? 10. ¿Empieza bailando o sale bailando? Eso es, aquí con el papayal estamos a 10. Saben, son bienvenidos también allá. Quedaron bien. ¿Usted qué haría a las 9? ¿Qué haría a las 9? Sí, porque no tenemos más buses, tengo que ir para casa. No creo, ¿eh? Y el taxi yo le pago, ¿ya? No, que lleve, pues me pego. Sí, afuera. Ajá. Claro que sí, pueden llamarnos y pueden escribirnos si tienen bandas de paso. Damos una cuña a las personas que tienen bandas nuevas que quieran promocionarnos. Pueden mandarnos su link a la página del Papayal Musical, escriben, digitan el Papayal Musical, estamos en Facebook. O nos mandan sus canciones, algún comentario, sus datos a elpapayalmusical@gmail.com. Claro, sí, gente. ¿Cuál es? Eso estábamos hablando antes de una palabra típica de Venezuela. Bueno, ¿qué estábamos hablando, no? Esa de sorprende. Nahua. De Nahuara. Como aquí, Nahuara. ¿Cuál sería? La, chuta. La chuta aguanta, mi panda. No, chuta nomás. Mijín. No, eso ya es batracio ya. No sea verdulero. Así somos, no es culpa. Mijita. Mijita. No creo. Y bueno, gente, vea, como siempre nos falta tiempo. Sí, nos falta tiempo. Hay que hagámosle nomás unos... hasta las 10. Hay que comenzar hasta las 11. ¿Cómo no? Bravísimo, vea. Bueno, ya el DJ se quiere ir, ¿no? Ya está haciendo señas ya ahí. Y bueno, con la gente de Carisma, números de teléfono, mientras estén en su estadía aquí en el Ecuador, ¿dónde se van a presentar? ¿En qué ciudades? ¿Dónde les pueden encontrar? Claro. Nos dijeron algo también del algo del recreo, pero bueno, ahí explican todo. Sí, ¿no? Sí, bueno, acá resumidamente, queremos gracias a la empresa Enti Shows de acá de la ciudad de Quito, nuestra manager Mayra Mosquera. Y te la ven ahí calladita, ella no habla mucho, ella es calladita. Pero impone respeto. Sí, bastante, claro. ¿No? Y nos tiene así como que... Es como la rock. Aquí cuando le... Con orden, con... Sí, al una trote, amiga, ¿no? Te pone las intensas y ya. Claro, bueno, sí, gracias a la empresa Enti Show por creer en nuestro producto, ¿no? De Linera. Y traernos acá a... Ella los trajo. ¿No vinieron por visitar? No. ¿Usted los trajo? ¿Usted los trajo? Claro. ¿Y cómo les conoce? Vea, venga a hablar. A ver. Venga. Un ratito. Hágase amiga. Eso. No mordemos. Poquito nomás. Poquito. De gana ha venido con balde. Claro. Bueno, sí, buenas noches. Mi nombre es Mayra Mosquera. Les he traído a los chicos, me gustó su talento. Básicamente nos conocimos por redes sociales. Ah, chovea nomás. Pero fuimos conectando bastante y nos gustó el talento y pues ahora estamos en... Aquí a ver de los números que le pueden contactar a Carisma mientras estén aquí en el Ecuador, ¿dónde se van a presentar? Soy manager oficial de ellos, pueden contactarse a los números 099-23-60066. Repito, 099-23-60066. Buenazo. O en las redes sociales como Carisma de Venezuela Oficial. Ahí estaremos. Sí, y último, así rapidito, ¿dónde se van a presentar, Carisma, próximos conciertos? Próximos conciertos tenemos uno que vamos a estar en Colombia, el 21 y 22. Sí, aquí en Ecuador. Pues. En Ecuador vamos a estar recorriendo básicamente todas las discotecas del norte. ¡Ah, vean! Y bueno, con Carisma, vea, se nos acabó el tiempo, muchas gracias. Son bienvenidos cuando gusten. ¿Algún consejo a toda la fanaticada ahí de Carisma y de Papayán? Bueno, señores, que escuchen Carisma full, ¿ok? A través de nuestras redes sociales. A través de Facebook. Venimos a propósito, sí. Bueno, de hacer que conocer nuestros temas y yo creo que... Y de conocernos a nosotros también. Claro, claro. Por allá, saludos. Bueno, sí, que así nos despedimos, Carisma de Venezuela, con mucho cariño, con mucho amor para toda esa fanaticada de Ecuador. Y bueno, y que sigan escuchando este maravilloso programa como es el Papayán Musical. Bueno, claro, los chicos de la CESE, rapidito ahí. Rapidito. Muy buenas noches, les animamos a seguir disfrutando de la vida y encontrarles sentido. Vean nomás, gente. Y nuestra invitada brasileña, despide portugués. Chao, buenas noches. ¡Es portugués! Um abraço pro Raj Púrpura, que está em Presidente Prudente, Fred, Fabi, Camila e Jaqueline. Y un gran saludo para toda esa fanaticada del Papayal Musical. Y gente, soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez. Henry Milo, será hasta la próxima. Y este ha sido el Papayal Musical. Gracias, chao. ¡Chao! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Los cuartos vacíos. Libro de cuentos de Beatriz Espinosa Romero, presentado por la escritora Silvia Estornayolo en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el martes 10 de marzo de 2015 a las 19 horas. Los cuartos vacíos. Invitado el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los cuartos vacíos.